caballo de rejoneo que apenas tiene tres yerbas y va castigando yeguas con su alegre contoneo. Y allá arriba en la dehesa, amigo es de un toro negro y juega y corre con él hasta que llega el encierro. Caballo de rejoneo, atento siempre a la rienda, mañana en el redondal quiere presumir de trenza, de baile y paso ligero, de trote y de galopar. Del toro se va a burlar como las hojas del viento. Ya está el caballo en la plaza, caballo de rejoneo. Caballo de rejoneo, ya está el caballo en la plaza. Cabriolas de colores van dibujando su pata. Ya está el caballo en la plaza, caballo de rejoneo. Como repican sus cascos por el albero. Y el toro negro, y el toro bravo, ya acaricia la cola de mi caballo, de mi caballo. Y el toro negro, y el toro bravo, ya acaricia la cola de mi caballo, de mi caballo. Caballo de rejoneo que apenas tiene tres yerbas y va castigando yeguas con su alegre contoneo. Y allá arriba en la dehesa, amigo es de un toro negro y juega y corre con él hasta que llega el encierro. Caballo de rejoneo, atento siempre a la rienda, mañana en el rey